pues así comienza el programa número 78 de La Gatera, que te invita a definir en el día de hoy la palabra indio. Y también nos visita Mal Aspecto, mucho, mucho punk para rockear esta noche gatera. Quédate, programón el de hoy. A todas, hoy el programa es el número 78. ¿Sabes qué es? Sí, la ramera, según. No sé quién hizo esto de los sueños, de que los números de los sueños. No sé por qué, pero hoy es la ramera. Me encanta la ramera. La puta, la trabajadora. Hoy, hoy yo te quiero decir una cosa. A mí me está pegando la primavera, hormonalmente hablando. Mirá. Hoy me fui a depilar después de hace un montón que me iba a depilar. Me fui a depilar y me dijo, che, pero ¿cómo te crece ahora el bigote? Me dijo. Viste que ella siempre me dice lo que tiene ganas de decirme, no tiene filtro. No tiene, eso te iba a decir, tu depiladora es un ser muy especial. La Dani, le mando un beso gigante. ¿No has escuchado alguna vez la Dani? No, yo no creo, no creo, estaría bueno. Tenés que... Sí, es medio K. ¿Está bien? Sí, y hoy te digo un K es como un revolucionario casi. Buah. Bueno, dale gas. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal, Marian? Bien. ¡Ay, volví! Bienvenido. Sí, estoy contento. Estamos contentos. Estoy muy estresado, les quiero compartir. ¿Por qué? Ya hablamos. Múltiples situaciones de la vida, pero estoy acá. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Yo también la estoy pasando un poco como el orto. Bien. Pero me pegó la primavera, entonces ya está, ya fue. ¿Qué vas a hacer? La vida es una mierda a veces, pero a veces no. Bien. Hoy no tengo hija que cuidar mañana. Mi hija se fue de campamento, su primer campamento. ¿Sabes qué? Yo me quedé ahí emocionada sola. Intensidad, ¿no? Pensando en todo lo que puedo beber hoy. Y mañana no tengo que despertar para llevar a la escuela a nadie, ¿entendés? ¡Chao, Lola, chao! A Moreno se fue. A la fiesta Proyecto XXX. No, pobre, todavía no. No. Es chiquita. Todavía. Bueno. ¿Pasamos a presentar a nuestro equipo? ¡Ay, qué lindo el equipo de producción que tenemos! Por favor, me calienta este equipo de producción a un nivel inconmensurable. Para empezar, el señor que está tras los controles, el señor Matías Sebastián de los Laureles. Vanerio, ¿cómo le va? Buenas noches, salúdenme, por favor. Hola, bombón. Ah, así. ¿Qué dijo bombón? ¿Por lo redondo, tú dices? ¿O por el relleno? Por el dulce de leche. Sí. ¡Ay, él! ¿Cómo se hace? ¡Gacho! Tienen onda usted. Bueno, en fin. No, tenemos en la producción de contenido, en el manejo de redes, en las fotos, y en toda esa buena onda, esa energía que te arrolla, te pasa por delante. Anteúltimo programa de la negra. Anteúltimo programa. María Emilia, la negra Silva, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Uf! Se aplaude. ¡Para! ¡Es una genia! Pero mira, se aplaude sola. Y además es como que está tipo Mostaza Merlo. Sí, con problemas vocales. Decime algo, a ver, decime algo sexy. No, con esta voz te voy a decir algo sexy, amiga. Me gusta cómo te pega la primavera. Eso sí, vos estás muy sexy hoy. Sí, hoy tengo ganas de recibir. Bien. Bueno. Ya, fuera. Salimos de acá y nos vamos a tomar algo. ¡Vamos! ¡Va! ¡Cobraste la concha de la lora! Muy bien. ¿Quién más? La tenemos a la Lady Marina, recién llegadita a este mundo. Todavía ella tapadita. Empiezan tapadas y después terminan como esta. Toda su boca afónica. Afónica porque se te daña la garganta si la das tan al fondo, después te quedas así. Muy buenas noches. Salude, por Marina, favor, salúdeme, por favor. Muy buenas noches. Ella tiene una voz hermosa, ¿eh? Vamos a usar esa voz. From Floresta, ¿no? Muy From bien. Floresta. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bien, ella tiene cara de que la pasa bien. Sí, sí, sí. Poco nivel de estrés. Relajada, eso iba a decir. Relajada. Justamente. Todo interno. Qué bueno, la protección más por dentro. Ah, sí. ¿Colon irritable? Exactamente, ¿cómo te diste cuenta? Sí, porque sí, boludo, la gente que es así tiene algo. Tiene algo. O guarda o saca mucho. Pero por algún lado sale, digamos. Como bikini. Exactamente. Sale o sale. Bueno, también tenemos a nuestro editor estrella, el señor Emma Rasri, que anda por ahí, recién pasó. Salúdenme, ¿cómo le va? Hola, hermosa, buenas noches. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Excelente, contento, se los ve muy lindos los dos. Hoy todo el mundo... ¡Quiere murre este pibe! Sí, estoy contento. Me agradeces mucho, Emma, te quiero decir. Y sobre todo porque... No un día como hoy, pero sí, hace un año cumplí uno. Que estaba, era mi primer programa acá en la gata. ¡Vamos a hablar! ¡Bienvenido! Él hace un año que se banca. Muy. Escuchá muy, esto. Escuchá. Muy buenas noches. Así comienza el programa número 33 de La Gatera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué? Te invitamos a nuestra isla de Finicida, donde hoy vamos a definicidir la palabra... ¡Placer! Después en la tanda quiero que vayas y te busques el micrófono, por favor, porque sin tu voz mi vida no tiene sentido. Bien, y hoy si... tenemos la voz, en, de la voz de Paul, va a faltar también, que es quien nos asiste técnicamente en todo y quien además hoy está coordinando el aire porque no está Tomás. Tomás hoy. Portías. ¿Dónde está Emma? Que lo quiero saludar. Emma, le damos la bienvenida a Emanuel, nuevo integrante de La Gatera. Él va a estar ayudándonos en la edición de un montón de cosas que nos pasan en el medio de la gateada. Así que bienvenido. Bienvenido, no sé. Y que te sea leve. ¿Sabés qué me da placer últimamente? ¿Qué? Y me genera mucho placer, en serio, es una pelotudez. ¿Qué? Me genera placer el olor a algunas plantas, algunos perfumes. A mí el olor a café. Esto me tranquiliza. Es bueno. Me hace sentir en casa. Ay, ¿Tenemos otro llamado? Justo, qué tema que me encanta. ¿Qué te genera placer, Bluki? Todo en la vida. Y fumar es lo que más me causa placer. ¿Qué te gusta fumar, Bluki? Sí, fumar. ¡Bluki, fuma porro! Yo me veo como Bluki dentro de un par de años. A pleno, ojalá, fumando porro, echado por ahí, con hijos, varios. Me siento incómoda, mi sinceridad se está cayendo de madura. Siempre queda bien. Qué tremendos recuerdos. Mira, una de las cosas que pasaban era, por ejemplo, que no teníamos todavía micrófono del otro lado. Que Paul sigue faltando. El judío sí, también. Gato. El judío no está. El judío no está tampoco. Continuidades y permanencias. Bueno, pero Paul viene poco. Paul viene si sabe que hay el dulce, la zanahoria. Muy buenas noches, nuestro musicalizador estrella, el rey del curiosidato, el señor más trotskista del universo, de León Trotsky. ¡Paul! Muy buena palabra hoy, ¿eh? ¿Cuál? Muy buena palabra. ¿Indio? Sí. Ah, ¿y? ¿Qué? ¿Viniste por eso, Paul? Y sí, en parte también por eso. Por los a ustedes. Vale, más que boludo, nada. Vos viniste a Churucutú. Yo te conozco a vos. No sé qué dice. ¡Está Caro Aponte! Que la otra vez la presentamos y no estaba. Ella entra como productora de bandas, productora musical de La Gatera. Preséntese, por favor. Buenas noches, gateros, ¿cómo va? Yo la recibo también con un aplauso. ¿Por qué no? From Radio de Salón, conductora estrella. Somos un montón. Otra ronda. ¿Cómo que es? Decime qué se siente. No sé, algo. La verdad, un honor que me hayan tenido en cuenta. Para este equipo. Muy contenta de estar acá. Bien. Somos un honor para alguien, ¿no? Para alguien somos un honor. ¿Quién lo hubiera dicho? Nuestras madres nos detestan, pero para Caro Aponte somos un honor. Eso ya me puedo morir en paz. Exactamente. Bueno, palabra indio definida en el día de hoy. Alta palabra, indio. Es polémica, ¿no? Porque para algunas personas como suele ser como despectivo, para otros no. Pero bueno, viste, está bueno que empecemos a andar y a transitar ese camino. Excelente producción de mano de la señorita María Emilia Silva. Y si querés comunicarte con nosotros, ¿qué tenés que hacer? Podés llamar al 4864-0489 o vía Facebook. Escribinos a facebook.com/lagatera887. A nosotros nos encanta leer tus mensajitos, sí, escuchar sus acá. Llamaditos y demás. Estamos acá con el Facebook abierto desde el estudio, así que te vemos todo lo que querés ver. Escúchame, algo, Instagram, tenemos instagram.com/lagatera radio, increíble producción manejada por la señorita María Negra Silva. ¿Queremos contar algo más de lo que va a estar pasando o lo hacemos luego? ¿Qué trajiste hoy? Hoy clavé musculoca. Mirá, me saco. Y clavé musculoca como una forma de llamar el calor. Ay. Y también, bueno, un poquito lindo, ¿no? Siempre terminamos en blanco y negro, vos y yo. Ay, bueno, es un poco nuestra relación también, ¿no? ¿Blanco y negro? No sé, qué sé yo. Cualquier. Vos decime que sí, estamos al aire. Amiga, por favor. Sí, decí que sí. Bien. Bueno, no viene Tomás. ¿No viene Tomás? No, Tomás ingirió pescado en mal estado y está en este momento con una cagadera fuerte. Caga y vomita el pobre señor de la colectividad que comió... ¡Gefilte fish! ¡Eso te pasa por comer gefilte fish! ¡Escuchate! No es porque juega... No, menos futbolero, ¿viste? ¿Juega Argentina hoy? ¿En serio? Mira vos. ¿Juega Messi? No, no juega. ¿Juega Maradona? ¿Juega Alberto Márcico? Entonces lo voy a mirar. Bueno, nos vamos a una canción. Dale, ya mismo se nos está yendo el programa. Después quiero hacer una revisión de las noticias, bueno, dale, de alguna dale. Manera. Vamos a escuchar una primera canción de Animal. Empieza con todo el programa del día de hoy. El tema, Solo Poseer Indios. Mezclados en un ser. Estás escuchando La Gatera, un programa felino y gato. Me remite a las tres civilizaciones de Centroamérica y Latinoamérica, los aztecas, los mayas y los incas, y la forma y la ignorancia más que nada de los conquistadores de pensar que cuando vinieron aquí se iban a encontrar con gente proveniente de la India. Es muy bueno aclarar que justo ahora se acerca la fecha del 12 de octubre y pensar qué hubiese pasado si Colón no llegaba por falta de suministro, tenía que volver a Europa. Claramente financiarle otra campaña no lo iban a hacer, así que no hubiese pisado nunca América. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Bien, bien, bien. Seguimos en La Gatera, prendió fuego. La palabra del día de hoy es indio, pero no queríamos pasar por alto y mencionarlo en este programa para que queden los anales del éter. La aparición del nieto 121, ¿no? Y la felicidad y el aliento que nos genera esto ante tanta basofia de mierda macrista en la que estamos inmersos. Hace básicamente, ¿cuántos meses? 10 meses. Sí, estamos a 10 meses. Sí, la organización Abuelas de Plaza de Mayo recuperó la identidad de otro hijo de detenidos desaparecidos durante la última dictadura y es hijo de Ana María Lanzi Siloto y Domingo Mena, secuestrados en julio de 1976 en Villa Martelli. Es una gran noticia, ¿no? Fue buscado durante 40 años por su tía Alba Lanciloto, quien fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo, una figura importante dentro de la organización. Y bueno, estamos muy contentos por esto. Mirá vos. Bueno, todavía el padre también continúa desaparecido, Domingo Mena, pero celebramos, ¿no?, la aparición de un nieto más, así que uno más. Yo qué sé. Me encantó cómo tomó TN la noticia. Como una noticia de color. La dejó pasar, así. Creo que le dedicó 2 minutos nada más. Así como un flash. Me imagino. Nos metemos en la palabra del día de hoy, que es la palabra indio. ¿Y qué dice la red? Boludeces aburridas, como por ejemplo, natural de la India, país de Asia. Gracias, RAE. Me trata de boludo. Muchas gracias, RAE, por todo lo que nos das. Otra cosa. Un poco más interesante. En Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela es un adjetivo despectivo para calificar de inculto a alguien, de modales rústicos. Mirá vos. Para decirle bruto. Yo también diría acá, porque ¿sabes qué? Por ejemplo, la mamá de mi papá, mi abuela Isolina, ella era neuquina. Ajá. Y la madre de mi abuela, el padre, de mi abuela, era mapuche. Y a la loca no le cabía que le dijeran que tenía descendencia mapuche, a mi abuela, claro, directamente. Claro. Y a mí no me digas india, y lo tomaba como un insulto. Por supuesto, sí. Así que agregaría también a esa lista de países, Argentina. De alguna manera. Bueno, vamos a la etimología, porque... Está bueno, ¿no? Como las cosas que aparecen acá, que dice que son muchos los que afirman que los aborígenes fueron denominados indios por el error de Cristóbal Colón, que él había pensado que había llegado a las Indias y no había llegado a otro lugar más libre todavía. Pero es interesante también conocer la versión B acerca del origen de esta palabra. Versión B, ¿qué es la versión B? La versión B dice que esta es una palabra que está compuesta de dos partes, el prefijo in, que significa carencia de, y Dios, sin Dios, sin creador. Disculpen. No, hermoso. Esto refiere un poco a cómo interpretaron los españoles, los colonizadores, la naturaleza espiritual, podríamos Estamos decir, hecho mierda de las personas que encontraron acá, que en su momento ni siquiera fueron leídas como seres humanos, de la misma manera en que ellos se leían a sí mismos, ¿no? Qué loco. Entonces, qué loco esta forma de denominar los indios tenía que ver como con su origen pagano. Exacto. Bueno, y también todo lo que vino después, la gran campaña de evangelización, el gran genocidio que fue la conquista, un poco amparado bajo los argumentos de la iglesia y estas cosas tan divinas que sucedieron en nuestra historia. ¿Pero qué es tan divinas. ¿Sabés qué? Yo este fin de semana que pasó me fui al bautismo mapuche de la hija de una gran amiga mía, de Gisela Neculpan. Así que primero mandarle, nos están escuchando en este momento de Junín. Agárrense de las manos, sí. Camilo VI creo que escuchamos allá con el mundo. Pero un agradecimiento gigante a la familia Neculpan Solís, a Hugo, a Nora. El bautismo fue zarpado. Y lo loco. ¿Cómo fue? Hay, primero, como hablar de la comunidad, hay como una comunidad que está tratando como de reflotar las costumbres culturales de los mapuches, y tienen un espacio en Los Toldos en donde se juntan a hacer celebraciones y a compartir como cuestiones más relacionadas como a sus propios orígenes, ¿no? Están como tratando de buscarse posta en lo que pueden, de la manera que pueden. No, yo creo que no tienen como muchos canales de comunicación uh-huh. habilitados, está bueno que eso suceda. Y nada, básicamente están las autoridades mapuches, están los loncos, ¿entendés? Que son loco mapuches, ¿entendés? Y cara, no sé, como cara de identidad, no sé cómo decirte de alguna manera. En un momento nos tocó hablar, éramos como 60 personas, todos hablaron. Wow. Algunos en Mapundún no entendías una goma, y otros, nada, que estábamos como invitados. Y para mí fue muy emocionante como compartir. Yo dije eso, como que yo veo los rostros de ustedes, le dije como esa herencia, como ese origen que no pudieron borrar, porque claramente están ahí, ¿entendés? Con las vestimentas, hicieron danzas, y bueno, Merlina, que es la nena que terminamos bautizando todo, yo pasé ahí adelante también, hermoso, una situación hermosa, así que un beso grande a mi amiga Gilla, a Martín, el papá de la niña, a Merlina, una bebé mapuche divina, que fue presentada al sol, hermoso, y a la comunidad y a la tierra, y me comí todo, loco, no sabés todo lo que... me comí lechón, torta, bondiola, te quiero todo lo que me comí. Me comí empanada de carne. Ay, ¿qué más me comí? Me comí de todo. ¿Salvo un mapuche? Aguanta. Me quedé con gana. Había uno. Aguanta. Había uno que no sabe. Aguanta. Zarpado estaba. Me agarra el mapundú. ¿Pero qué es esto? Así tenías que gritar. ¿Así? Levantabas la niña al sol. Arde, papi. Levantabas la niña al sol, chiquitita, 4 meses, y hacías. ¡Ay! ¿Vos la levantaste? Todos. ¿Los 60 personas levantaron la niña? No, la familia, como los más cercanos, que éramos igual un número importante, y estaban las autoridades mapuches también. Uh-huh. Y estaban esos instrumentos de viento que tienen como un pedazo de cuerno en la punta. El erque. El erque, exactamente. Ay, ahora en este preciso momento me está hablando allí, estoy escuchando lo que hablas de Junín. Hermoso. No, hermoso ustedes, todo. Lechón, amiga, lechón. Esto es una fiesta. Muy emotivo tu fin de semana, entonces. Sí, cuando llegamos nos fuimos a tomar un fernet, un vasito de fernet pedorro en un lugar, creo, el único lugar en Careta de Junín. Caímos ahí, no sé cómo. ¡80 pesos! El vaso de fernet. ¿Me está cargando? Nada, aguante los mapu, loco. Otra conexión. Churros, comí pasta ¿cómo se llama? Torta frita. No saben. No, me comí todo, la pasé mal. Es el ñorkin. Así se pronuncia. El ñorkin. No sé qué es el ñorkin. El instrumento del que estabas hablando. El ñorkin. Zarpado el ñorkin. Alto ñorkin. Había mucho ñorkin. Momento de irnos a una pausa. Ya está. Todo esto está totalmente descontrolado. Tenemos entradas para sortear, para ir a ver a Minoría Activa, que va a estar tocando en Vorterix este fin de semana. Aguanta. Eso les contamos después. Y también está la gente de Mal Aspecto, que vino enchufada al... Ya lo vi al baterista. 3 empanadas. Hoy le entro. Fuertes declaraciones. Esto es una fiesta. Nos vamos a una tanda. La palabra indio me representa muchos colores y me hace acordar a una de las mejores novelas que leí en los últimos tiempos, Indias Blancas, de Florencia Bonelli, con el indio, el cacique Mariano Rosas y Nahuel Truss. Impresionante. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos... y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas.

Ay, pero qué tipo rápido él, ¿eh? Si pones acá, pones acá. Bueno, segunda media hora de la gatera. Seguimos definiendo la palabra indio, que es la palabra que nos convoca el día de hoy. Y qué mejor que definir la palabra indio en FM La Tribu, ¿no? De alguna manera. Totalmente. ¿Somos acaso todos nosotros indios, miembros de una tribu comunicacional? Mira, si nos quedamos por la excepción esa que hablábamos de gente a la que le falta el dios, o que no siga el dios católico, yo creo que hay muchos indios acá. Y está lleno básicamente de compuesta de indios esta tribu. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a seguir metiéndonos en la producción del día de hoy. Y me gustaría hablar como de los chamanes. De los chamanes y los viajes de los chamanes, sí, ¿no? Porque si hay algo que tiene que ver propio con las comunidades y demás originarias, tiene que ver justamente con los chamanes. Estas figuras religiosas, espirituales, muy importantes en las comunidades indígenas. Exactamente. Para empezar, la palabra chamán proviene de la lengua tungú, que en contra como de todo lo que esperamos, es una lengua que viene de Siberia. Mirá qué loco. Que llega a través de otros continentes, de formas que no sabríamos explicar, a este, y que significa él o la que sabe. Mirá qué loco. Sí, ¿viste? Uno pensaría que tiene su origen acá en una lengua originaria. No, pero ¿sabés en qué estoy pensando? ¿En qué? Que en los Zengnam, ¿no? Como que era una comunidad que vivía como en el sur, sí, ¿no? En las islas del sur. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, exactamente. Tenían chamanes y eran llamados shaman también. Uh-huh. Flasheo la distancia entre Tierra del Fuego y Siberia y de verdad se me generó una gran incógnita y mucho miedo. Bueno, pero que se piensa que el poblamiento de América fue a través del Estrecho de Bering, que en su momento, cuando sucedió hace mucho, mucho, mucho tiempo, estaban conectados en una época de glaciares. Claro, claro. Entonces puede haber venido de y quedó de por ahí un siberiano. Un siberiano atascado. Claro, de siberiano los Zengnam. Mamas roncetos. Te juro que no, nunca identifiqué un siberiano con un tipo de cara. ¿Lo tenés? Pone en Google. Yo tengo los dedos pegajosos porque estuve tocando algo que me dejó. ¿Qué la pongo? Pone siberiano, cara de siberiano. Siberiano face. Siberiano face. Face. Enter. Ah, ya. Nos va a poner el Facebook de alguien que se llame siberiano. Sí, casi tiro todo. ¡Un montón de perritos! Muy rigurosa nuestra información. Sí, bueno. Es fuerte este programa. Un Zengnam no se parece a un siberiano. No. Bueno, ¿qué bien estábamos? Bueno, decíamos, los chamanes son seres espirituales que trabajan con las energías y especialmente con el elemento fuego como medio de transformación. Ajá. La experiencia propia del chamán es la principal determinante para su función. A ver, ajá, son personas sabias que han aprendido con H en el medio. Aprehendido. O sea, como cordobés. Aprehendido, negro. Han tenido una experiencia profunda en el mundo a través de la naturaleza y especialmente a través de visiones, ¿no? Como de experiencias espirituales. No sé, qué sé yo. Raras. Consumía cositas. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Lo que los caracteriza es su estado casi permanente de trance extático. Ajá. En el que se cree que el alma del chamán deja el cuerpo y asciende al cielo o desciende al mundo subterráneo. Depende de la experiencia que esté buscando. Mirá qué loco todo esto. Esta es la experiencia que es conocida como viaje, donde el alma del chamán visita reinos inferiores, niveles superiores de la existencia o mundos paralelos. Como paralelos al nuestro, digamos. Y ¿no? es conocida, por supuesto, la ingesta de ayahuasca, ¿no? Que es una mezcla de plantas de la Amazonia capaz de inducir estados alterados de conciencia que dura entre 4 y 8 horas. Los chamanes afirman poder ingerirla sin perder el estado de lucidez y la consideran como forma de comunicación. ¿Viste que hay como un circuito medio cool de tomar ayahuasca pagando 500 sí. pesos para ir a ceremonias de ayahuasca? No, la verdad que no lo sabía. Acá en la ciudad de Buenos no Aires. Sabías, en todos lados, boludo, no, ¿saben la verdad esto? Que no. No, hay no. como mucha gente, o no sé si mucha gente, pero hay gente que se junta a tomar ayahuasca y se van, no sé, ahí lo tenés, a una isla en el Delta o a una casa quinta en, no sé, en provincia, en cualquier lugar, ¿entendés? Y hay un chabón que es como el que guía la ceremonia. Y tomás ayahuasca y te tenés un viaje. Ahora podés participar si ponés la tacataca, la cataca, tacataca. Más o menos 500 pesos. A mí me habían invitado. Vení. ¿Qué es lo que pasa? Primero me cuentan el mambo. me dijeron que es medio introspectivo y yo por dentro tengo una serie de monstruos, ¿viste? Que vos decís, si esto se sale en el estado de inconsciencia... Hay que pensarlo. Yo siempre me... O sea, yo soy politóxica, está todo bien, pero con drogas que yo puedo tener la soga. Ahora, cuando me das estas cosas, ¿viste? Como el San Pedro... No me cabió. Yo un día tomé floripondio, loco, y vi a Colón. ¡Ah, mira! ¡Wow! Te morís. Me muero muerto. Lo vi a Colón salir de una alcantarilla. Estaba en el bajo nivel, que era una ocupación que teníamos en el barrio de Caballito, en Planes y Virasoro. Y un amigo se hace un termo, 1.5 litros de floripondio, que habíamos robado de la vía del tren de Caballito. Sí. Y yo me tomé una taza, mi amigo se tomó la mitad del termo. Bueno, yo estaba sentada así en un asiento como de auto que estaba en el piso, ¿viste? Solo el asiento sí. del auto en el piso. Te juro que fue real lo que vi, man. Tipo, se levanta la tapa de una alcantarilla redonda como una película. Aparece una mano, corre la tapa, ¡trim! Colón, gorrito, pelo rubio, chicos. Se levanta, entonces hace fuerza con las manos, sale de la alcantarilla, traje de Colón, Villiquen, el Villiquen. Hecho carne. No solo que sale el chabón con todas las calcitas y con todos los pantaloncitos, sale el chabón y entran a salir los chabones que iban, los delincuentes que viajaron con Colón, man. De ahí me fui a mi casa. Llegué a mi casa, no sé, eran ponerle, llego a mi casa a las 10 de la mañana. Mamá, lo vi a Colón salir de la alcantarilla. Vos estás drogada. No, mamá. No sabes, la pupila. Creo que tú ya lo conté. No, dímelo. La pupila me tocaba la pera, boludo. Era como. Tenía el ojo de Mickey Mouse. Era como una cosa. Así que no, prefiero que no. Bueno, pero lo viaje de ayahuasca, precisamente. Volviendo, ¿no? Volviendo. Retomando el aire. Está re de moda. Hay como un business alrededor. Como las ceremonias estas de tabaco. Y estos encuentros así de la indie natura. Muy bien, no todo sé. Muy natura, todo sí. muy justo. Mi amiga Anto está ahí, ¿ah, sí? en la movida. Ah, sí, mirá. Está siempre. Después que nos cuente. Que nos cuente. Pará. Bueno, ¿qué? ¿Qué? No, dale. Dale, habla vos, amiga. ¿Qué querés? ¿Que me pones a... ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? No sé qué dice la negra. No, bueno, ¿qué más tenemos para decir de los chamanes? No, qué sé yo, podemos hablar un poco más de la ayahuasca. La ayahuasca es un... ¿Vos básicamente... tomaste ayahuasca? No. Ah. Yo tengo un miedo tremendo con estas cosas. Es un preparado natural, hecho a base de plantas. El ingrediente principal es una viña llamada Bastinerosis capi. Bastinerosis capi. Te digo otras, por ejemplo, la chacruna. O la una que me gusta a mí. Chagropanga. ¡Ah, la chagropanga! ¡Ay, sacate la chagropanga! Esa pega muy lindo. ¿Sabes qué? Pará, ¿sabes qué pasa el sábado 8 de octubre? A partir de las 18 horas, ¿vos sabés qué es lo que va a pasar en el Teatro de Flores, en Rivadavia 7800? Va a estar tocando Minoría Activa junto a los amigos de Plan 4. En realidad es una fecha de Plan 4 que son los chicos de Minoría Activa invitados. Invitados que también fueron de La Gatera hace aproximadamente 3 semanas. Y tenemos el honor de hablar con el señor Moncho vía telefónica. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Te vemos, buenas noches. Esa, welcome to Argentina, Mr. Moncho. Un aplauso. You're welcome. ¿Cómo está? Todo muy bien. Acá, recién salgo de ensayar con Metro Banda, morí por nada. Y estoy en el 105, aunque usted no lo crea. ¿Estás en el bondi en el 105? No me digas. Estoy en el 105 respondiendo esta nota. ¿Por dónde estás? Más o menos. Ahora estoy por Kentucky de Díaz Vélez. Cerca del hospital alemán, llegando al Parque Centenario. Ahí va. ¿Y mucha gente en el bondi? ¿Qué onda? ¿Hay gente que...? No, está tranca. Y es un movimiento. Salimos un cachito antes y bueno, ahora yendo para mi casa así a cenar, fin de un día largo. Excelente. Escúchame, Moncho, ¿qué pasa? Minoría Activa va a estar tocando junto a Plan 4. ¿Qué onda esta fecha? Sí, buenísimo. Estamos... nos invitaron para tocar en Teatro de Flores en la fecha de este año. Ajá. Donde también van a tocar ellos temas de raíz. Aparte de Plan 4, y bueno, estábamos, que íbamos a empezar a tocar en noviembre de nuevo, pero Ariel Estrella, el otro cantante, se fue a Europa de viaje un mes. No me digas. Y bueno, tipo yo volvía también de Estados Unidos y dijimos, bueno, hagámosla igual, canto yo con algunos invitados y van a cantar los Chipi de Mensaje de Unión de La Pampa, Gastón Carrazone por Día del Juicio y Mano a Mano, después... También Cristian Rodríguez de Avernal con Federico Averno, que es el guitarrista. Vamos a hacer un cover de Sepultura muy zarpado que está en el disco nuevo Involución, que se viene ahora. Así que va a ser un show que estamos invitados, pero contundente. Excelente, excelente. Entonces, para todos aquellos que quieran ir a ver Plan 4 y Minoría Activa en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, este sábado a partir de las 18 horas. ¿Y sabés qué? La Gatera sí. Te invita. Apa, se vino así. Tenemos un par de entradas para sortear para aquellos que quieran ir. Tienen que llamar al 4864-0489 a partir de ahora y te llevas un par de entradas. Es una buena cita. Totalmente. Si vos me invitás, me decís, ay, Marian, qué linda. ¿Tenés ganas? Es una cita del metal con el hardcore. Pero nada, ¿sabés cómo termina eso? Es una chanchada, me encanta. Bueno, vamos a ver si podemos acercarnos, si podemos ir. Y si no, se vienen más fechas. Morir por nada. Sí, quiero que venga a tocar. En noviembre tocamos en Zona Oeste con Asesinato en Masa y OBR con Minoría. Después el 18 nos vamos a tocar a Chile, el 18 de noviembre. No me digas. Sí, el 11 de diciembre tocamos en el Festival Buenos Aires Hardcore 2016, que cerramos el festival. Somos como 10 bandas. Yo creo, ¿sabés qué? Tengo un vaticinio de ese festival. ¿Ah, sí? Sí, mi vaticinio es... ¿Te acordás cuando vinieron ustedes acá que te pregunté si tuvieras que recordar el recital y vos me dijiste tal, en Arlequines, que no sé cuántos heridos hubo? De 10 años, sí. Sí, bueno, yo creo que en este festival va a haber 5 tibias quebradas. Anotamos. 4 luxaciones de hombros, 5 ojos morados de codazos de pogo de amor, no te creas. Bueno, lleva ratisalil, Lleven ratisalil, lleven diclofenac, lleven lo que sea. Y la gente ahora como que es más amigable con nosotros, por lo menos. ¿Vos decís? Se tiran de mosh más que bailar así rápido y violento. Mirá vos. Bueno. Así que como que está todo mucho mejor en el aspecto de esto, porque a mí me gusta, siempre fui como más partidario del mosh que de la chocada violenta. Claro, mosh. Sí, estoy a favor del pogo, obviamente. Pogo suavecito. Todo amigable. Acá de un lado Michelin, que está poleando en la calle Díaz Vélez. ¿Michelin? Le vi haciendo el paso tipo Circle Jerks. ¿Nuestro Michelin? Y bueno, ya pasó. El Michelin de la gente. ¿Vos sabés que acá en la tribu tenemos un amigo que es Michelin? Ah, no sabía. No sabía que es Michelin. Es un que pude agarrar y simplemente emanar con la energía, porque estoy cerca de la radio, entonces me llega la energía de la tele de la tribu. Bueno, vamos a ver si nos podemos acercar y si no vamos a estar viéndonos seguramente, porque Morir por Nada va a estar tocando, yo digo, acá en La Gatera también una noche. Nos encantaría. Por favor, es el mismo, escúchame. También tomamos el sábado 21 de octubre con Morir por Nada. Ahí voy a ir, con Tita Puta, con Te lo juro por las nenas y con Injected Soul, Corrientes 5008 en el famosísimo club de Villa Crespo. La entrada va a estar de 80 pesos. Y nada, si vienen los chicos de La Gatera, buenísimo. Olvídate, ¿cómo no vas a ver qué? Vamos a presentar el video de Los Perros en Mi Mente, que tiene invitada a Brenda Jezabel de Blood Parade, como invitada en el tema en el disco Grande de los Muertos, y a su vez también invitada en el videoclip. Y la vamos a presentar esa noche con pantalla y todos los chistes, sangre y cotillón. Y después también, vamos a cerrar con los temas nuestros, obviamente, tocando como tocamos siempre. Moncho, sos un capo, no para de activar este hombre, por favor. Entonces, si querés ver a Minoría Activa junto a Plan 4, podés acercarte este sábado 8 de octubre. La Gatera te está invitando al Teatro de Flores. Llamanos al 4864-0489 y participás de un sorteo para ir a verlos. Gracias, Moncho, por la comunicación. Nos estamos viendo, hombre. Y también le voy a dejar entradas para Morir por Nada. Obvio, pero eso más adelante, falta. Obviamente. Ahí vamos en esa. Te mando un abrazo, querido. Besos, Sofía. Te mando un beso, un abrazo a todos y gracias por la nota y aguante La Gatera. Aguante, besito, chao. Besos. Genio. Nos vamos a escuchar un poco de música para amenizar la noche. Enseguida, volvemos. Game for his escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Un libro de Samantha Schweblin, que es una de mis escritoras favoritas, cuentista, que se llama Pájaros en la Boca. Después me regalaron una remera con un gatito muy lindo, negro. Un gatito delincuente. Muy lindo. Want a day and live. Muy lindo. Después, bueno, una cartita, que todavía no la leí, es para leer en privado, ¿no? Eso es lo importante. Y unas cosas muy interesantes. Una bolsa. Escuchen la bolsa de... bolsas muy berretas, chicos. La verdad, unos regalos muy lindas. Pero una regalo. Bolsa de chino, re... Lautaro, Pocho, Álamo, ¿qué es esto? ¿Dónde está el amor? La catita. ¿Qué bueno, es esto? Les cuento, también me regalaron un cepillito para gato. Ay, ¿me puedo porque peinar? Yo recientemente adopté esto? Un gatito bebé. Ay, mira, me puedo peinar con que el se llama Toto, le mando un beso y es un forro de fírmame mierda. Esta, mira cómo me cepillo con el cepillito para gato. Te queda divino el pelo con el cepillito para gato. Sí. Sirve para brushing también. Y por último, no, como la joyita, la frutillita. Ah, no, por último no, tengo otras cosas. Tengo un ratoncito para el gato también. Dos chupetines con forma de pene. Uno de color amarillo transparente y el otro de color negro. ¡Yo quiero el negro! ¡Yo quiero el negro! Que si yo quiero el negro. Estas proporciones se aumentaran a tamaño real, estaríamos muy bien. ¿Podemos agarrar el negro? No, ¿podemos abrirlo? Por supuesto. Vamos a abrir el chupetín con forma de pene. ¿Qué loco, no? Yo el rubio y vos el morochón. El circuito comercial que existe alrededor de los genitales es tremendo, boludo. La cantidad de gente que le gusta comprar cosas de teta, pito, concha, culos. Anos. Me lo voy a comer en este. Mirá lo que se te perde. Se vende de vela también. Es medio verde. ¿Qué? Se vende vela también. ¿Vos vendés? Sí, la santería se vende de vela. ¿Me traes un pito de vela, por favor? ¿Cuánto sale? ¿Rojo? Para año no es rojo. ¿Cuánto sale? ¿Negro o blanco? ¿Cuál es el que te tira buena onda? Que me caiga uno bueno o grande, negro. Buena onda es el blanco, mala onda es el negro, obviamente. ¿El negro es mala onda? ¿Y el rojo qué es? Negro todo mal. Magia negra, magia blanca. Pero si prendo un pito negro, vos decís, ¿qué me pasa? Capaz que viene Yaka Zulu, no sé, pero hay que ver. Ay, yo encantada. Hola, Yaka. Y si pito... ¿Un pito amarillo tenés, no? No, amarillo. Por pedido hay que hacerlo. Se complica. ¿Puedo pedir no, no está muy de moda lo oriental, parece. ¿Podemos tirar precios? Aproximados, aunque 25 sea. Creo que está. Es accesible, boludo. Es una vela. Es más fácil que. Pero es más barato que un dildo. Le pones un forro y te lo mandás, boludo. De última se te quiebra, lo derretís y lo volvés a pegar. ¡Ay, boludo! ¡Buenísimo! ¿Me traes? Escúchame. Paul. Aproximadas dimensiones. No. 20 por 6 sería como algo muy bueno. Es corto, pero después hay de madera. Ah. Hasta de 70. ¿Hasta de 70 qué, boludo? ¿Centímetros? Sí. No, es un poco fuerte, no, chicos. No. Paso. No puedo, hasta acá no. Llegué, tengo límites. ¿Vos tenés en el local poronga de 70 centímetros? Santería. ¿Nunca me sacaste una foto? Vos me trabajas en una santería y con esto es como... Es un niño, boludo. Como frutillita del postre quieren decir que me regalaron un mini libro de chistes machistas. Le chupo las bolas al caramelo. Y te cuento uno, breve. ¿Cómo se puede dejar el cerebro de una mujer del tamaño de una aceituna? Ay, es muy horrible esto. Inflándolo, dice. Además es malísimo. Muchas gracias por este regalo. Les agradezco a mis dos amigos... Que han venido de visita del Pocho y el Juancho, que los quiero mucho, muchas gracias por el regalo, pero puntos suspensivos. No, a ver, te leo uno al azar. Dale. Uno al azar. ¿En qué se parecen las mujeres a los paracaídas? En que si no se abren, no sirven para nada. No, chicos, es un horror. ¿Por qué? Esto, ¿qué editorial? Hay que denunciar este editorial. Editorial Edwin, andate a la concha de tu madre. Dame, tenés el teléfono. Tenemos una comunicación. Bulnes, Bulnes 638, para las feministas que quieran ir. Vamos todos, yo también. Vamos todos. En talleres propios, encima tienen talleres propios. ¿Cuánta gente hay que quiere publicar cosas copadas, no? Hijo de la Y este editorial Edwin. Otra, leíste otro. Otro, te leo. Otro al azar. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer? Eco. Editorial Edwin,

malas. La gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gentes malas. Gentes malas. Aire. Segunda hora de la gatera. Ya estamos en la segunda hora. Segunda hora, amiga. ¿Cómo pasó todo tan rápido, tan bueno, precoz? Si no me la vida misma, la vida Nisman. Con estos caramelos del poder. La vida se pasa rápido. La vida se pasa rápido. Y no hay que perder más tiempo. Y tenés que entregarte a la noche. Y también al punk en este jueves, en este viernes chiquito. Y vino la gente de mal aspecto para convertir la noche en un fuego. Así que los recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Bueno. Se tiene que aplaudir para que parezca. Sí, sí, sí, sí, sí. Somos muchos. Somos muchos. Dale, vamos. ¿Cómo qué bueno, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Gracias por venir a la gatera. No, gracias por la invitación. ¿De Santos Lugares? Sí, sí, sí. Qué grosso, Santos Lugares. Yo conozco Santos Lugares. ¿Sí? Sí, salí con un psicópata en un momento que vivía en Santos Lugares. Bueno, puede ser. Me dejó encerrada una vez en una casa durante 3 días. No. ¿Sí? Real. ¿El psicópata? Sí, sí, sí, ya sé de quién. Es tremendo. En la calle, mira, no, no me acuerdo, no, no, un nombre medio raro. Que salía ahí a la estación. A la vía ahí. Sí, una locura. Bueno, gracias por venir, mal aspecto. Están todos bien, no están tan mal. Sí, está, imaginaba tipo unos monstruitos así más de. No, tampoco somos tan terrible, no. Mal aspecto, tenemos mal aspecto, sí. Una linda frase. Mariana. Está hablando. ¿Por qué se llama Santos Lugares? ¿Vos sabés? Santos Lugares, yo qué sé, boludo, porque seguramente sí. Había gente muerta enterrada, boludo. Indios. ¿Viste? Mira. No, jodeme, Paul, el rey de curiosidad te volvió con todo, boludo. ¿Qué indios, ranqueles? Decí, vení, decime. No, no sé, la cultura popular, hasta donde yo sé, Santos Lugares se llama así porque había un cementerio indio. Mirá qué loco. Así. Bueno, no sé de quién, de qué tribu, nada. Estaría bueno saberlo. Mira vos, tenés una compu ahí. Si le sacás la empanada que tiene arriba, la podés usar. Muy bien. Bueno, ya está. Nosotros nos tratamos así, pero nos queremos. Sí, son como una familia. Hay buena onda, claro. Hay buena onda, es así. Y quien está hablando es el señor Diego, ¿no? Diego. Usted es cantante y además toca la guitarra. La guitarra, sí. Bien. ¿Cuántos años usted? 36. 36, sí. Bien, mantenido. Y el rock. El rock. Sí, sí. ¿Cuántos años rockeando usted? Y de los 16, 20 años. 20, y sí, ya estás caminando. Sí, sí, ahí pasó de todo. Pasó de todo. Cosas buenas, cosas no tan malas. Ajá. Cosas geniales, de todo. Bien, bien, bien, la vida. Sí, sí, buenas cosas, buenos amigos, mirá, se conoce gente. ¿Qué onda, Emi, el bajista? Yo soy el hermano, no soy amigo. Bien. Que... Él lo conocía a la fuerza. Él me conoce de que no me quedaba otra. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se siente haber salido del mismo útero? No sé, no me acuerdo. ¿Pero no te pusiste a pensar alguna vez que saliste del mismo útero que él? Quiero pensar en la vagina de mi mamá. ¿No? Ni pensar no, cómo fuimos creados, ¿no? En el útero, ahí, eso. Es... El cuerpo de mi mamá, no. Te da asco el cuerpo de es mami. El mismo de ella, sí, claro. Pero ustedes dos fueron hechos de ese cuerpo. Es una locura. Eso es una locura, ¿no? Si yo tuviera un hermano, la flasharía. Pero bueno, soy hija única, así que está todo bien. Se la flashea con los hermanos. Sí, ¿no? Los mismos testículos también. ¿Los mismos testículos? El mismo papá. Ah, ok. ¿Cómo hacen? Ya les iba a preguntar. No, ¿cómo comparten testículos? Son re malos. Estamos pegados en las bolas. Se turnan. Son tan vulgar. Mal aspecto. Eso es mal aspecto. Así nomás. Y está el señor Julián en la batería. Bienvenido también. ¿Cómo le va? Todo bien. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. ¿Qué onda, mal aspecto? Cuando tenemos que hablar de género, hablamos de que es punk, ¿no? De alguna manera. Sí, los Sex Pistols, la full. ¿Y qué es ser punk hoy en el 2016? ¿Qué es ser punk? Porque yo hablaba el otro día con un amigo que punk de 46 casi, ¿no? Sí. O sea, un punk que viene transitando el punk desde los 80. Y el loco me decía, como, para mí el punk ya murió, el loco siendo punk. Pero ¿existe el punk hoy en día? ¿Qué es el punk? Y una forma de pensar, de vivirla también, puede ser. No estar de acuerdo en cosas, pero no ir como un robot. Pero como, igual, como mucha gente por ahí no entiende lo que pasa, van y hay que votar, listo. Son dos mierdas. ¿Cuál huele peor? ¿Entendés? Y algunos por ahí no lo paran a pensar y festejan que ganó tal, ¿no? Para mí, no sé, no estoy de acuerdo. Ajá. Y no juego en eso. O sea que hay como una cuestión política, digamos. Como y de ese, todo, una forma de vida, y estamos metidos en la vida, ¿no? La política, sí o sí. Uh-huh. Creo que quiere decir abrir un poquito más los ojos ante los temas comunes de la vida. Ah, igual, gordo, ¿qué opinas? Igual, pues sí, como no te podés hacer el anticapitalista. Con mal aspecto, es otra cosa. Remarcamos los errores del sistema, claro. Los errores de la vida también. También algunas que otras virtudes. Pero más que nada nos gusta señalar a los hijos de puta. Bien, bien, bien, es la que va. Es la que va, bien, bien. Por el, entonces eso, decimos que el punk entonces está vivo. Para algunas personas ya murió, para otras personas está vivo. Está bien. Depende, ustedes, claro, depende de lo que interprete cada uno. Ustedes ¿no? vienen desde el 2010, ¿no? Tengo el chupetín de sí, pito. Si no, nos estás apuntando. ¿No querés chupar un poquito? No sabés qué rico. Siento intimidado. Ojo. ¿Qué es esto? Yo quiero decir algo. Si alguno de ustedes quiere chupar esto, les va a encantar. Como una golosina. Mira. Si quieren, yo lo no pongo en la boca. No, ¿eh? Pues, si se hábito, pito a disposición. ¿Cómo? No se hace hábito. Después eso. ¿Y cómo supuesto, debe ser el problema? No, pero está bien. Está bien que se te haga hábito. Si te gustó, sí. Y sí, que, sí, vos tenés no, que hacer que se te no haga hábito. Mira, si no es nocivo, que se te haga hábito. Arde, hábito. Hábito. Arde, bueno, basta de charlar. Le damos paso a la música, a ver qué era. Estamos perfectos, escúchame. Propuesta A. Dale. No, vamos a hacer la propuesta directa. Dale. Dos cosas, tengo para decir. Claro. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una canción a ver cómo suena, a ver cómo sale. Nosotros salimos de acá. Después entramos y se pueden hacer dos juntas o charlamos un rato. Quiero decir una cosa. La Gatera tiene una tradición. Una tradición a lo largo de estos 78 programas y sobre todo a partir de este año hemos empezado a desnudar bateristas. No le sacamos, escúchame, yo te quiero contar algo. Vino preparado. Pará, yo tengo. No te sacamos el pantalón, tranquilo. Es solamente la remera, llevamos 6. Ah, no, entonces qué gracia. Ya, escuchame. No lo hagan enojar. Si vos querés, no lo hagan enojar. Enojar. Ay, pero que yo no te se saco te haga todo. Yo toco el calzoncillo. Bueno, dale. Pero hoy, como yo veo que son tres galanes de telenovela sexy, quiero no solamente que el batero se me saque la remera, sino inaugurar la hoja de desnudez de otros músicos e instrumentos. Quiero que se me saque la remera el bajista y quiero que se me saque la remera el guitarrista. Si tienen ganas. Yo vengo a mediar un poco y les damos un tema para que lo mediten. No, les va a gustar lo que van a ver. Yo quiero que entren en calor. Sí, sí, vos no te preocupes. Tienen cosas peores. Mira con lo que trabajo. Vos relajate, está todo bien. Somos de carne, somos. Bueno. Lo dejamos para hacer lo suyo. Dale. O sea, dale. Un tema, a ver con qué onda. ¿Alguien quiere un headphone para escucharse? Quizás usted. Sí. Upa. ¿A él le llegará? Si llega este. Por acá, a ver, espera. Acá hay uno. Blim, blim, blim. Bueno, muy bien. Mal aspecto, entonces, va a estar sonando en La Gatera. Sí. Primer tema, a ver cómo suena eso. La palabra que definimos en el día de hoy es indio. Luego vamos a estar charlando con ellos acerca de esta palabra. Permiso. Bien, cuando quieran, el micrófono de ustedes, ahora conducen ustedes. Ah, bueno, bueno. Oh, maldito, ojo, ahora se hunde el barco. Vamos a empezar a contar chistes. No, por favor. Hola, amigo. Ahí acá estoy. Aguantame. Bueno, amigos, gracias por invitarnos acá a La Gatera. Somos Mal Aspecto y vamos a hacer un rock and roll pegajoso. Fortex. Fortes, fortes, fortes, ella está muy fuerte. que siempre me hace reír. No estamos siempre tan juntas, nuestro amor no tiene a ser. Ella es la mejor cosa, nunca nos separemos. Y ahí, porte, porte, porte, ella está muy fuerte. Porte, porte, porte, ella está muy fuerte. Porte, porte, porte, ella está muy fuerte. Gracias, gracias. Desde Santos Lugares. Che, no, no toco nada porque sonó todo de puta madre. Ahora sí, mira, vía libre. Yo quiero volver a entrar, ponele a qué hora entramos. Y 27 más o menos. Dale. Bienvenido al Pan Rock a FM La Tribu. Una noche más. Tirá la puerta y pasá. Exactamente. ¿Quieres que les apaguemos la luz? Dale. Para que esté más lindo, ¿sí? Dale. Y le tenemos unas velas con formas de chorongo. Mirá que amigos que somos que no. ¿Pero qué es esto? No, yo estoy esperando que te saques la remera, Julián. A todos. Arde pa. Vos sabés. Bueno. Vos mirá. ¿Qué? Te voy a estar esperando. ¡Epa! ¡Ay, Emilia! ¡Se me desnudó el batero número 7! ¡Cartonero, cartonero! Arde, arde, arde. Arde, arde, papi. Arde, arde, arde, arde. Hacemos. ¿Cuál habíamos dicho vos? Libertad. Bueno, estamos presentando nuestro tercer disco. Se llama. Se llama. El modelo de Paus. Y bueno, Emi va a cantar este tema, se llama Libertad. Son mi infierno. Libertad, quiero libertad. Tan solo eso y nada más. Libertad, quiero libertad. Tan solo eso y nada más. ¡Animal! ¡Va! esto, por favor, mal aspecto. Bueno, gracias. En la gatera, ¿la están pasando bien? Sí, sí, mirá qué lugar. Nunca me encanta. ¿Qué nivel? Nos prendieron la luz, loco, la violencia. Fue. Controlame la dilatación de la pupila. Oh, ahora me la pagan de lleno. Ya está, ahora. Me confundo. No tiene dimmer igual, amiga. No tiene dimmer, ¿no? No, estaría viendo. ¿Te la pum o te la pam? Es así. Bueno, la verdad es que nos encanta cuando vienen bandas enchufadas y se copan con la propuesta de venir en el formato como que suenen lo más parecido a lo que suenan en un escenario. Ah, buenísimo. Sabemos que a veces a algunas bandas se les complica porque son como 15.000, pero en general nos gusta que si la banda suena enchufado, es punk, es hardcore, es lo que sea que tenga que ser acá dentro de las posibilidades del espacio. Ah, no. Uy, mira, por ejemplo, me acabo de golpear con la batería, pero con un amor me golpeo con la batería, con un amor me golpeo. Pero buenísimo, buenísimo que nos den un lugar para también poder mostrar lo que hacemos. Mirá. Por favor, genial. De una. Escúchame, los queremos ver en vivo. ¿Será que tocan por Capital, cerca? ¿Viste? Porque el porteño es culo gordo, no sí, te vas sí, a tu lugar sí, en ya, sí, vamos ya a darle sabemos. Un Palermo, ¿viste? Es un culo. En provincia también, pasamos en lo mismo. Son unos todos, lumbres, todos por alrededor. Es así. El viernes que viene vamos a estar tocando en el Salón Fuerte, Pueyrredón. Fuerte. En el Salón Pueyrredón. Con voz de hombre. El viernes 14 ahí vamos a tocar en el salón. Viernes 14. Con los mentirosos. Oh, esas fechas, ¿qué pasa? Están abonados, ¿no? Los mentirosos del Salón Pueyrredón. Una vez por mes tocan los mentirosos. En el salón nos tocó una invitación. Y se vuelve esas noches en donde tocan los mentirosos del Salón Pueyrredón se transforma en algo que no es otros días. Caro Aponte hace ojitos. ¿No? Caro Aponte, que fue quien los invitó, sí, así que sí, nada, sí. Excelente debut, Caro, con así bien arriba, me encantó. Bueno, Caro, vamos a romper la rutina entonces ese viernes. Por favor, me encanta, vamos a estar ahí seguramente. Además, es un día donde me toca laburar, así que voy a estar ahí de cualquier manera. Joder. Si quieren volver a escuchar este programa, mirá lo que te voy a decir. Lo puedes escuchar el próximo miércoles de 11 a 13 por radiodesalón.com, justamente la radio de Salón Pueyrredón, que retransmite la gatera, así que podés volver a escuchar a los amigos de Mal Aspecto. Mirá. Son y media, momento de irnos una tanda, momento de salir a fumar un pucho, relajar un toque. Un toque. Nos queda un media hora de programa. No te vayas, ya seguimos con mucho punk. Los aborígenes argentinos, mal dicho indios, con la llegada de Colón y el caballo, cambiaron su forma de comer. Esto se dio porque el caballo, aunque sea originario del continente americano, en su reincorporación a su tierra natal, se convirtió en su fuente principal de carne. ¿Qué nos indica esto? Que en el lugar donde se produce y se come la mejor carne del mundo, el indio usó el caballo como precursor de este emblema tan argentino. Espacio publicitario. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Gráficas para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Excuse-moi. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. La próxima sede del 21 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario. Se 60.000 mujeres. Rosario 2016. Más de 50 talleres. 31 años. Autofinanciado. Autoconvocado. Horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer que participa. Sumate. Sumate. Sumate. Sumate. Sumate. Sumate. El encuentro somos todas. 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario. 8, 9 y 10 de octubre. Escuchá la transmisión en vivo desde la Plaza San Martín de Rosario. Por la red Nosotras en el Mundo. En www.rednosotrasenelmundo.org. El encuentro somos todas. Con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Se viene la séptima edición, de Cine Migrante. De Cine Migrante, Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Más de 130 películas de 35 países. Laboratorios de producción audiovisual. Secciones curatoriales. Intervenciones urbanas. Charlas, encuentros y talleres con directores internacionales. Del 11 al 19 de octubre, entrada libre y gratuita. No te quedes del otro lado de la frontera. Más información en www.cinemigrante.org. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. La gatera, el gato es uno. La gatera, el gato somos. ¿Cómo dura el chupetín de Pitulín? Ah, mira cómo se achicó el tuyo. No, yo lo decapité. No, no me lo mordí. Soy una persona ansiosa. Lo mordió en la mitad del chotín. ¿Sabés que existe la fractura de pene? No. Te juro, ¿a quién me contó esto? Que al padre se le había fracturado el pene y que el médico le dijo... No, es tremendo. Y el padre le dijo, el médico le dijo al padre, esto se arregla cortándotelo a la mitad. No. Claro, y enderezándote todo lo que se te quebró. Y el chabón dijo, déjame la comba. Hijo, solo haremos esto. No, déjame la comba. Habría que ver por ahí. Genial, tiene ahí una... Como un... Como se llama, un muñón que le sale de lado. ¡Brom! ¡Brom! A mí me daría un poquito de impresión. Y sí. El temita de la fractura de pene, muy bueno. Qué doloroso, qué ¿no? Novedad, ¿cómo además te pasó eso? Saltó a lo loco. ¡Rum! ¡Puf! ¡Uy! Me lo fracturó. Mira, Emma tiene cara que me pasó alguna vez. Emma, ¿alguna vez te fracturaron el pitulingui? Vení, contame. ¿Qué gracias a Dios, no. ¿Qué? ¿Cómo venís con los rulos? Estás medio pelito. ¿Te acuerdas de pelito? ¿Alguien vio pelito alguna vez? Claro. Claro, googleen. Nuevas generaciones pelito online y van a ver los rulos que tiene el señor Emarrasri, el cacaquín. El oledor de corpiños. Bueno, sigamos. Sigamos con mal aspecto. Bueno, perdón, es como que cae la noche, ¿viste? Y uno se transforma en... En lo que odia. En lo que... No. En lo que amas. Ah. Arde, papi. Arde, papi. Voy chequeando, ¿viste? Si no le gusta cambio. Pero... Escuchen. soy así, voy por donde tengo ganas de ir. Está muy bien, Malia. Bueno, ¿qué onda? ¿Vuelven a repetir la fecha entonces? ¿Es el próximo viernes? El viernes no, mañana. 14. Viernes 14. En el Salón Pueyrredón. Salón Pueyrredón. Junto a Los Mentirosos. Los Mentirosos y otras como cinco otra bandas. También están Los Piores, que son de Córdoba, los Cerebro de Mono, que son... Excelente Cerebro de Mono. De Mendoza, creo. Me encantan. ¿Y quién más? Traje de Desastre. Traje de Desastre, mirá. Bien, sí, yo tenés toda una noche para estar ahí roqueándola, panquequeándola, lo loco. Bueno, excelente, si quieren ir a ver entonces a Mal Aspecto, Salón Pueyrredón, próximo viernes, mañana no, el otro. ¿Tienen ganas de musicalizar un poco más? Sí. Vinieron a tocar. Sí. Si quieren hablar, paren, la palabra del día de hoy es indio. Ajá. ¿A qué les refiere la palabra indio a ustedes? Lo primero, al cantante este. Al Indio Solari. Sí. Sí, bien. Ah, mira, el Indio Solari, no, claro. Salió aún en el programa. ¿Quién, el indio? No salió en el tratamiento. Nos pidió nota. Nos pidió nota, pero estábamos muy ajustados de agenda, no podemos. Es lo único que se me ocurre. Bien, ¿les gusta la...? Ay, sí, hubo siempre en algún... Cuando venimos nosotros, el Indio Solari no quiere venir, por lo general. Claro. O sea, pasa esas cosas. Van esos mal aspecto, no, yo no... ¿Qué onda el enfrentamiento entre los punkies y los ricoteros en un momento? Ah, qué sé yo. A mí, la gente limitada por ahí. Yo tengo un montón de amigos ricoteros y no tengo ningún problema. De una. Uno tiene como de alguna manera un gen ricotero que va a decir, ¿por qué? No tengo un disco de Los Redondos, pero me conozco todos los temas. Wow, te lo salto. ¿Qué hago acá? Y estás ahí, yo qué sé. Sí, claro, hay algo como que tiene que funcionar, que me debo estar tirando gente en contra a morir porque es como tocarle el culo a la madre, boludo. Decir, sí, son los pero hay mucho purismo con Los Redondos también. Sí, ¿no? Es como bueno, una... Bueno, yo, la verdad, soy sincero, nunca escuché Los Redondos, no soy de ese palo, pero todo bien. Hay gente a la que le decís esto y te mira con... ¿Qué? Con mucha desconfianza. A vos no te gusta la murga. No sos de fiar. Bien. Bueno, ¿banda preferida de alguno de ustedes? ¿Cuál es tu banda preferida? Los Sex Pistols. Sex Pistols. Sí, vos tenés cara. Vos tenés cara de Sex Pistols. Ay, bueno, sí. Me delató la cara. Sí. ¿Y vos? Ramones. Sí, vos tenés Ramones. Totalmente, se le nota que... Y adivina la del gordo. ¿Cara de qué tiene? No me animo, no me tiro a la pileta, no sé. De todo un poco, me gusta tu banda favorita, punk, el hardcore, fanático de la Polla Record a pleno. Ah, bien, tenía Alvarito, leíste la Polla, digamos, más que nada. Ajá. Y pero en sí me gusta escuchar de todo un poco. Bien. En casa a veces me hace qué tranquilito que suena usted ahí todo. Es imponente el chabón y habla todo tranquilito y cómo toca, Claro, se descargó recién y quedó así, ¿no? Así quedas después. Es su medicina. Así queda después. Un orgasmo. Claro, qué lindo. Bueno, ¿quieren tener un orgasmo, chicos? Sí. Bueno, nosotros también los invitamos a hacer un poco de música. Bueno. Si quieren proponer otra cosa, también hacemos. A domicilio. Epa. Guarda con esto, que me acopla la secuencia. Ay, mira, cartón los gritos. Bueno, mal aspecto. Va a sonar nuevamente en la gatera. ¿Hacemos lo mismo que antes? Entro en un rato. Irrumpís. Toquen tres temas, ponele. Cuando quieras. Pim pum pam, los presentás, me los dedicás. ¿Vos sabés cómo me llamo yo? Esta pregunta cuando se la haces a la gente. Por yo sé que vos te llamás Diego, loco. ¿Vos sabés cómo me llamo yo? No. Bueno, ¿ves? Así está el país, loco. Sos la conductora de la gatera. No, era. Pero ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Marian, loco. Yo me tomo el trabajo de aprenderme. Sabía que tenías cara. Es un jugador de toda la cancha. Yo cuando era chica era Gunner. ¿Era? Nadie conoce ese adjetivo, ¿viste? ¿Cómo? Era Gunner. ¿Qué es Gunner? Es como re Guns N' Roses. Cuando tenía 10 años, boludo. ¿Vos cuántos años tenés? Sí, yo tengo 36. Claro, bueno, yo soy más chica que vos. Ah, sí, yo soy. 34 tengo igual. Ah, bueno. ¿Qué onda? Pero cuando vinieron los Guns a Argentina, en yo lo fui a ver, mi primer recital a los 9 años, Guns N' Roses, River Plate, casi me cago encima. Basta, momento de punk, no de ganarriales. Con ustedes, Mal Aspecto, bienvenido al punk a FM La Tribu, de la mano de La Gatera. Muchas gracias. 1, 2, 1, 2, 3, va. En la calle comiendo mierda del suelo, sin ninguna esperanza, sin un puto consuelo. suelo con un vaso en una mano y un tetra del otro lado. Espera que todo se termine. Espera. Ahí te echaron de tu casa y te atacha, no hay más. Careteas una moneda por algún puto lugar. Te echaron de tu casa y estás mejor que allá con un papelito de una mano. Comiendo mierda del suelo, sin ninguna esperanza, sin un puto consuelo. Con un vaso en una mano y un tetra del otro lado. Espera que todo se termine, espera. Ahí te echaron de tu casa y plata ya no hay más. Careteas una moneda por algún puto lugar. Te echaron de tu casa y estás mejor que allá. Con papelito de una mano, con la otra de la otra. Bueno, y ahora vamos con el tema que nos da nombre y así los presento gato a todos. ¿Qué pasa? Julián en la batería. Emi en el bajo. Y yo soy Diego, amigos. Salud para todos los oyentes. Sos tan vulgar, tan vulgar. Tonera de bragueta, mi vida. Ya voy. Un traguito nomás. ¿Qué onda, mal aspecto? Estamos acá con nuestro chupetín. Oh, mirá. Etílico tu chupe. ¿Me convidás un traguito? Qué calor que se siente acá adentro. Che, ¿y no se sacan algo más o no tienen ganas? Igual. ¡Ay, Emilio! ¡Ten laburo! ¡Te desnudé un bajista y te desnudé un guitarrista! ¡La puta que lo parió! Ámense, loco. Ámense si vale la pena. Porque hay cada pelotudo y pelotuda que no hay que amar, chicos. Amar por amar no da. Pero hay que amar si te vibra. Si te late, ama. Mirá, ay, divinos. Ah, todo me encantó. El trío es increíble. Tengo... Ahora que estamos aguantando la respiración. No, estás espléndido. escúchame, tengo ganas de hacer algo que no sé si se hace. A ver, no, tranquilo, no es con intercambio de fluidos, no muerdo, no araño. ¿Puedo pedir un cover que seguro que lo saben hacer? Sí, a ver, vamos. Sí, vamos por uno de Sex Pistols. Mira, ¿cuál te puedo pedir? En realidad no hacemos, es que decís pistas, si querés te improvisar. Vamos a hacer Problems, es el más fácil, derechito. No, claro. No, no sé. Sí, yo confío plenamente en ustedes. Pasa que a ellos no les gusta, me gusta a mí nada más. O a uno de Ramones. Ahí está. O ahí. Uno de Ramones. Bueno, ¿cuál? Ahí sí, ahí sí. Me dijo, elijamos qué tema de Ramones. Igual tampoco sabemos todos, pero... No, que no sé, no entendí una goma lo que dijo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿El que quieran? Creating Family. ¿Creating Family? Sí. Con todo. Me quedo adentro ahora, no me voy a la mierda. Tranquilos con el pogo, che. Ahí toma un trago el gordo. Por eso hicimos trampa. No, salió de puta madre. Che, excelente. Bueno, excelente. Genial, gracias. Buena onda. Che, que son recopados. Te tenemos que foto. Comer un asado. Es la foto de los campeones. Buena, los campeones. Mirá. Que vengan los bomberos. El chabón te tira el artículo. Ahí va. Un asado, estaría bueno un asado. A mí me encanta comer asado. ¿Ustedes de hacer asados? No, yo de comerlo. De comerlo. Eso me sale bien. Había un mensaje sobre la carne. ¿Dónde está el mensaje sobre la carne? ¿O no? Flashé cualquier cosa. Que lo busquen. Sí, búscalo, por favor. La palabra del día de hoy es indio, más allá del indio solar. Y estuvimos hablando también de los pueblos originarios, de los mapuches. Mandamos un beso grande a la comunidad de Junín. También ahí a toda la comunidad mapuche, a la familia Negulpan Solís, que están escuchando en este momento, gente tan bella. Escuchame, les quiero hacer una invitación. Así como ustedes nos invitaron, yo quiero un traguito. Así como ustedes nos invitaron al Salón Pueyrredón, repitan la fecha, así yo me tomo el, un... Sí, bueno, el 14, el viernes que viene, estamos viernes 14 de octubre, 21 horas aproximadamente empieza la cosa. Vamos a estar ahí, mal aspecto, en el Salón Pueyrredón, junto a Cerebro de Mono, Traje Desastre, los Mentirosos, Los Piores. Y hay alguien que no me... Ah, uno que tiene... Me puedo acordar. No sé quién y los corazones... Era muy largo, ¿no? Sí, tiene los corazones páncreas. Hermoso. Sí, ese es un buen nombre. Bueno, y ese. Bien. Bueno, excelente. Nosotros los queremos hacer una contrainvitación. Porque resulta que el jueves, y también a los oyentes, por supuesto, el jueves 20 de octubre a partir de las 21 horas, la tribu abre las puertas y vamos a hacer un especial, un programa de Echar la Trampa, ¿con quién? Con los amigos de los rusos hijos de puta, que van a venir a tocar acá en vivo y vamos a estar filmando y proyectando en pantalla gigante lo que pasa desde el bar La Tribu. Claro, pero lo interesante es que el programa lo vamos a emitir desde el bar La Tribu, o sea que vos vas a poder venir, comer algo, tomar algo y vernos a nosotros con todos nuestros... ¿Es acaso, nuestra belleza? ¿Es acaso que vamos por la primera mujer baterista desnudada en la gatera? Yo creo que tiene que ser uno de nuestros objetivos. Es mi objetivo. Mi objetivo es llegar a 10 desnudado. Pará, boludo. 6, 7, 8, 9. Me falta un rellego, boluda. Llevo 9 personas desnudadas. Yo quería llegar a 10. Y bueno, mirá. Lo voy a hacer. Sí, faltó un integrante más. No, ¿en serio? ¿Falta uno más? No. Somos 3, pero ya digo. No me confundes. Menos mal que no tenés que conducir, Diego. ¿Quién maneja de los tres? Él. Ah, bien, conductor bien. Conductor resignado. Sí, por... Pero nosotros le vamos charlando para que no se duerma. Está bien. Es importante la postura. Tienen cara de ser compañeros. Sí, tenemos que hablarle porque que no quiebre, si no morimos todos. Emi a veces me pega cachetazo cuando me duermo. ¡Ja! ¡Qué lindo que se pegue! ¡Qué hermoso! Escúchame, repito, fecha, jueves 20 de octubre, 21 horas puntual, Lambaré 873, los rusos hijos de puta visitan la gatera, vienen a tocar, vienen a charlar desde el bar, vas a poder hacerles preguntas, las que quieras, vas a poder proponerles cosas, las que quieras. Sí. Así que esto es a la gorra, esto nos posibilita autogestionar el programa, conocernos, vernos las caras. Imagínate vos todo lo que escuchás, que es una flasheadura, imagínatelo viéndolo. O sea, no te lo en imagines. Vivo y en directo. Vos vení, míralo y fíjate lo que te pasa. Uh-huh. Y a partir de las 21 horas el jueves 20 de octubre. Mira lo que te pasa, ¿no? Si venís a la casa. Lo pegó el chupetín con forma de pitulín. Ponte lo mal que venías casado. Me parece que él... Sí. Qué trabajador. Se me más detalle, soy más minucioso. Más minucioso. ¿Qué hacemos? Hacemos una canción más, ¿no? Por su... ¿Quieren? ¿Tienen ganas? No, hacemos una... No, ¿queda ¿cómo? Tiempo una más? Sí. Claro, sí. Bueno, sí. Claro que sí. ¿Hacemos una cancioncita más? Entra, ¿no? Entra. Un poco. Entra. Los toda. De la gatera. Toda. Cuando quieran. Pará. ¿Cuál hacemos? Al ataque. Dale. Bueno, uno rápido y al palo. Dale, ahí va. Fue mal aspecto en la gatera de FM La Tribu desde santos lugares. Les agradecemos muchísimo la visita. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias a la gatera. Muchas gracias. Aplausos. Ha salido hermoso. Gracias, Caro Aponte. Sí, muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación. Y a todos. Claro, a todos. Llegó el momento de lentamente ir despidiéndonos. Hay un envío de cables rocanrolero acá que no la podés creer. Arde. ¿Cómo? Esto va así. Sí, eso va así para que no acople. Exactamente. ¿Nos queda algo por decir de la producción antes de que nos vayamos, señor Lautaro Laurita Radovich? Tenemos algunas frases para compartir. Tírame una frase del limbo. Ya te tiro. Tírame una frase. Una frase actual, bastante actual. En Bolivia mandan los indios, no los gringos. Dijo Evo Morales. Sí, Evo Morales, que es la reciente etapa de La Garganta Poderosa, creo. Es la última etapa de La Garganta Poderosa. Damos un abrazo a las compañías de La Garganta Poderosa que han sufrido bastante en estos últimos días. Ataque de parte de la policía. Tremendo. ¿Hay grupos de tarea? En el 2016 está habiendo grupos de tareas de alguna manera, porque la verdad es que hay una persecución a un montón de gente. Sobre todo... Eso seguro. ¿Pero qué está pasando? Hacían una actividad. Mira, la voy a buscar. Vos seguí hablando. Bueno, no sé qué decir. Algo. Esto. Porque esto es radio, entonces hay que decir. Recordar, por ejemplo, que el jueves 20 de octubre tenés que venir a la radio. A partir de las 21 horas te esperamos. Vení con algún billetito. No te digo un verde, no te digo un jaguarete. Pero un violeta trae. El peluche, ¿no?, de Yaguareté es un horror. Una tomada de todos los oyentes de La Gatera. Pero sí, vengan. Sobre todo en este año de mierda que estamos viviendo los argentinos. Que por favor, periódicamente, no se olviden ponerse la gorra. Porque este sistema capitalista antifiesta te quiere en tu casa, te quiere aburrido. Argentino, Argentina, junta la moneda y ponete de la gorra. Es tremendo. Muy bien. Cuando Cristina aparece ella. Horror, horror. Despedimos a nuestro equipo de producción. Muchas gracias al señor Matías Sebastián de los Laureles Banerio por operarnos una noche más. ¿Qué? Decime chau al micrófono. ¿Lo tenés o ya te lo llevaste? No te escucho. No. Chau. Bueno, buenísimo. Una persona de muchas palabras. Le decimos chau a la negra. En su anteúltimo programa, negrita. Ay, tan linda. La semana que viene es el último. El último en vivo. El último vivo. Bueno, pero se nos va a Rusia, se nos va después a Barcelona. Vamos a ver. Me va a traer maquillaje, es lo único que me importa. Que cuando vuelva el espíritu estará presente. Cuando vuelve me trae maquillajes. Muchas gracias, Marina, por estar acá compartiendo una nueva noche junto a nosotros. Gracias, Emma Rarri, el rey de los corpiños solidos. Gracias, Paul. Gracias, Paul, por la música. Gracias, Caro Aponte, por haber venido, por haber traído a los chicos. No, gracias al señor Tomás Fortías. Porque hoy no estuvo con su gracia. Gracias al señor, que no los presentamos. Al señor Lautaro Laurita Radón. Muchas gracias a vos. Bienvenido, ha vuelto. Gracias. Marian Dele, con todos ustedes. Ha sido un placer. No se vayan, ya viene la gente de Mambo. Me fui al Paraná a practicar paciencia. El cielo es azul, el surubí está de fiesta. Y vos te tirabas desnuda de bomba al agua. Al mediodía sale un asado. Alto lagarto cruza el pantano. Atrapar un pescado con las manos. Un petal.